Bueno, hemos sido convocados por el Consejo Deliberante a un ámbito de análisis de la ordenanza y la verdad es que estamos muy contentos y con buenas expectativas de poder aportar desde nuestro punto de vista. Ha habido una movida muy importante en la ciudad a partir de que se desencadenó la modificación de la normativa, la reacción de los vecinos, de las instituciones. Nos parece que el Consejo Deliberante estuvo a la altura de las circunstancias porque rápidamente recogió la inquietud de los vecinos y bueno, tomó una decisión que nos parece muy buena y que nosotros venimos a acompañar y a ayudar en lo que se pueda, en el sentido de que si hay necesidad de modificarla, de ajustarla, pero en todo caso respetar el espíritu de la ordenanza vigente, que es que los espacios públicos son espacios públicos. ¿Cómo se debería hacer una modificación a la ordenanza según la cooperativa? Estamos dispuestos a escuchar cuáles son las expectativas, qué es lo que están analizando ellos, que son los que saben y tienen responsabilidad de legislar. Nosotros no la tenemos. ¿Espacios públicos? No, en eso me parece que hay consenso. Eso no va a haber vuelta atrás. ¿La cooperativa tiene una idea respecto de todo eso? Nosotros no nos hemos puesto a analizar los pormenores de la ordenanza porque no nos corresponde. En todo caso, lo que sí venimos dispuestos a colaborar en todo lo que se pueda. ¿Cómo se entiende que usted se reunió con el intendente de Tobay, Ariel Rojas, y hace más de 10 años que hay un convenio con una empresa de Telefónica y sin embargo ustedes tienen el servicio en Tobay, pero no han dicho absolutamente nada de ese tema? No es que no hemos dicho nada, sino que no se nos ha preguntado nada y no sé qué podríamos decir, porque el espacio público nosotros lo respetamos. Bueno, pero como lo dicen en Santa Rosa, ¿por qué no lo dicen en Tobay? Sí, lo hemos dicho. Hemos ido a reunirnos con el intendente, hemos ido con esa misma preocupación. La respuesta del intendente ha sido, en ese momento, ha sido que ellos no van a abrir los espacios públicos para las antenas y que lo que hay es preexistente y que en todo caso la voluntad que ellos han tenido con respecto a las multinacionales ha quedado claramente expresada hace creo que un mes, cuando Cablevisión sacó sus oficinas de atención en Tobay y hubo una movida muy fuerte en contra. Entonces, en ese aspecto, nosotros nos parece que está bien, que es lo correcto. Pero, yo reitero, pareciera ser que ustedes son muy tibios con Tobay y no con Santa Rosa. Por más que hace 12 años, pero 12 años no estaba usted en la cooperativa eléctrica, pero estaba en Osetti, no sé quién había. Pero el problema no es si tiene que haber antena o no tiene que haber antena, porque eso me parece que ya está saldada esa discusión. Se necesitan las antenas para los servicios. Lo que está en discusión es si se pueden colocar en los espacios públicos, y en eso me parece que no ha habido un cambio. Alfredo, ¿cómo toman el hecho de que haya empresas de telecomunicaciones privadas, de grupos monopólicos que estén llamando a los concejales que quieren venir ahora a debatir? ¿Cómo lo toman? Pero es lo natural. A nosotros nos parece que eso es natural. Lo que a lo mejor incomodó y que no es lo natural es que se haya trabajado en la modificación de una ordenanza con información privilegiada previo a las consultas en lo que fue la modificación del mes de septiembre, ¿cierto? Eso me parece que no corresponde. ¿Qué queda con las antenas que ya están en los espacios públicos? Bueno, no nos consta que haya antenas en los espacios públicos, o por lo menos no ha tomado relevancia hasta ahora, y en ese aspecto me parece que la postura ya está claramente expresada, es decir, los vecinos, las instituciones, estamos todos de acuerdo que en los espacios públicos hay que privilegiarlos. Ustedes no tienen antenas en espacios públicos, ¿no? No. Nada más que en la cooperativa eléctrica, en el predio de la cooperativa eléctrica, ¿tienen antenas ustedes o hay otro tipo de antenas? Nosotros tenemos antena dentro de la manzana de la cooperativa, en el centro de la manzana está. Nada más. No, antena, y otra antena creo que hay en el predio de la chanchería, que está metido allá de cuando se hicieron las conexiones ¿Y UHF. ¿Qué función cumple esa antena de la chanchería? Para comunicarnos con los es el radioenlace con las camionetas que andan por el campo. Usted sabe que el servicio eléctrico además llega a la zona rural. Entonces nuestras camionetas necesitan comunicación. En ese momento ni existía el celular. Y creo que hoy igual se sigue usando creo que es UHF, que es la frecuencia. ¿La cooperativa eléctrica tiene algún tipo de antenas que presta servicio a alguna FM de aquí de la provincia de La Pampa o no? A ver, yo creo que hay una cooperativa que nos ha solicitado el uso de una antena. Sí, eso sí. ¿Cooperativa de qué tipo? Una cooperativa de comunicaciones, de radio. Alfredo, sí. Alto Laguirre los acusó a la cooperativa, a un medio de comunicación y también a un grupo de mujeres kirchneristas, populares, nacionales y peronistas, de que gracias a lo que hicieron privaron a los barrios sociales de tener una conectividad de 4G. ¿Usted cómo lo toma? Mira, no nos vamos a hacer cargo de ese tipo de consideraciones destempladas. Así que, ¿La municipalidad les pidió que corten la energía a determinadas antenas? Hubo un pedido. y ahora, bueno, nosotros justamente nos vamos a extender con los concejales a dar las explicaciones del caso. Pero prefiero hacer consideraciones después, porque me parece que los concejales merecen el respeto del ámbito que se ha generado. No se puede cortar la energía eléctrica si usted paga, ¿no? ¿Cómo sería un delito o cómo sería? Déjenmelo charlar, porque el tema es profundo y me parece que tiene que ver con la discusión que estamos dando en el Consejo, que queremos que se dé en el Consejo, así que mal haríamos nosotros adelantar posiciones, ¿sí?